El problema que tenemos es que el Estado no puede ser empresario. El Estado tiene que dedicarse a sus principios básicos, que es seguridad, educación, salud, vivienda, tratar de generar empleo, pero generar empleo estableciendo las condiciones. Si tú quieres ir a una Venezuela productiva, como dicen ellos, ¿no? Que este modelo rentista se agotó. ¿Quién lo creó? Lo crearon ellos. Ellos fueron los que sustituyeron las importaciones, sustituyeron la producción nacional por importaciones, por productos terminados. ¿Cómo compite un productor nacional con un producto terminado? Importado. Entonces, importado a dólares preferencial. Y el productor venezolano nunca va a tener acceso pleno a esas divisas, a los precios como importa el gobierno. Entonces, oye, tenemos una realidad que estamos enfrentando, que el gobierno necesita recursos en moneda dura, necesitamos producir dólares, y la única forma de producir dólares es produciendo, dejando los pocos dólares que tenemos, ¿no? El petróleo, por ejemplo, no gastarlo en importaciones de productos terminados, sino más bien utilizarlo, importar menos, es decir, producir más en Venezuela.